Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-9785252, en WhatsApp 5540-615459, y en las redes sociales, Facebook, ahora es X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, ayer transcurrió un aniversario más de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Mucho se ha escrito desde aquel entonces, mucho se ha opinado, mucho se ha platicado, en fin. Y los hechos se seguirán suscitando y, pues, como todo, hubo quien fue el responsable, quien asimismo lo confesó, que fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz de aquella época. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron, y cambiaron muchísimo, créanme. Ya a estas alturas del partido, pues parece un ejercicio de gerontocracia, ¿verdad? Los que nos acordamos de ese 68. Fíjense, su servidor tenía en aquel entonces 16 años. Estaba en la preparatoria. ¿Qué era lo que sucedía con la juventud? La juventud era algo que podíamos seguir en las películas en aquellas épocas. Eran, pues, los padres muy severos, pero que era gente que también ocultaba sus aventurillas por ahí. Las madres eran representadas por Marga López, arrinconada, llorando perennemente, mientras los hijos salían medio sinvergüenzas, les gustaba la lana, las muchachas se enamoraban, iban a tener un niño, en fin. Esa era la problemática de ese 1968. Perdón. Se habían solicitado y se habían obtenido los Juegos Olímpicos para celebrarse en nuestro país. Independientemente de los Juegos Olímpicos, realmente había un interés por México. Era un país que tuvo un promedio de crecimiento debido al famoso desarrollo estabilizador del 7% anual. Era un país que se manejaba con políticas muy, muy especiales, pero que sin embargo estaba dentro de la órbita de Estados Unidos, sin que esto impidiera que fuera el único país que protestó en contra del bloqueo de Cuba, que protestó en contra de la exclusión de nuestro país, de Cuba, de la OEA, y que protestara a sí mismo del gorilazo en la República Dominicana, en fin, tantas cosas que hubo, que cubrieron de gloria a nuestra diplomacia. Pero bien, vamos a platicar ese 68. Ese 68 en el que se podían hacer muy buenos negocios. Un 68 que, sin embargo, era para las clases medias mucho más seductor tener un buen trabajo en el gobierno o en alguna de las grandes empresas. Un 68 en el cual las medidas de protección a la industria impedían la importación de cosas que ahora para nosotros son muy naturales, como la ropa, los utensilios de cocina, los aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Todo estaba restringido para ser surtido por una industria nacional que, sin embargo, era una industria extranjera. Y vamos a encontrar nosotros que las industrias extranjeras, ¿cómo las identificaban? Pues era muy fácil porque todas al final decían de México o mexicana, o tenían el prefijo mex. Así, por ejemplo, Chrysler era Chrysler de México y operaba bajo la fórmula Automex. Ford Motor Company era Ford Motor Company de México. La Coca-Cola era Coca-Cola Export Company de México. En fin, no había bancos extranjeros, eso sí. Las concesiones, que no eran tales, sino eran más bien licencias para operar, se subsumían al Bank of America, al First National Citibank, a la Unión de Credit Suisse, etcétera, etcétera. Pero eran bancos que se manejaban en una forma de agencia bastante concurridos por la clase dominante. Casi todos tenían su sede ahí en el edificio que era conocido como el edificio Nieto, por la casa de regalos que estaba en su planta baja, pero que estaba ubicado en Avenida Juárez número 4, que era la esquina de Avenida Juárez con la entonces calzada del Niño Perdido y Eje Central. Lázaro Cárdenas, enfrente de Bellas Artes y enfrente de la Torre Latinoamericana. Bien, muchas cosas sucedían entonces. Teníamos un gobierno prácticamente monolítico de un partido único. Es decir, comentaban en aquella época quienes sabían mucho de la política que fuera del partido, del PRI, no había opción, solo había oposición. Y esto así se manejaba. La lucha del poder, del verdadero poder, se encontraba subsumida en aquellas instalaciones ubicadas en Insurgentes Norte y Héroes Ferrocarrileros, muy cerca del Museo del Chopo. Bien, pensar que era un gobierno monolítico era pensar mal. había una lucha muy fuerte entre el poder de los militares y el poder de una clase, pues no industrial, porque no eran los industriales, pero sí de una clase política que comenzaba a enraizarse profundamente. Una clase política compuesta entre empresarios y funcionarios enriquecidos todos ellos a raíz del poder público. Esto prácticamente podemos encontrar su génesis en la época de Abelardo L. Rodríguez, en pleno Maximato, el que mandaba en realidad era Plutarco Elías Calles, y coincide con la misma llegada de la mafia y del narco a la República Mexicana. Esto se contiene durante la época del general Lázaro Cárdenas, en donde se recomponen los esquemas de poder. Es decir, ahí nace el control a los sindicatos, nace el control a toda la organización empresarial, el control a las cooperativas, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento de 68 estamos hablando de dos personajes que fueron los autores del famoso desarrollo estabilizador que mantenía a México en una paradoja de una especie de economía social y de un crecimiento económico y empresarial nunca antes visto. Esto se mantenía así por gracia de don Antonio Ortiz Mena, que era el secretario de Hacienda, y de don Rodrigo Gómez, que era el director general del Banco de México. Hemos platicado de ellos dos y seguiremos platicando en otras ocasiones, pero hasta aquí bástenos saber con que así se manejaba. La política interior del país era manejada por prácticamente una misma, pues, camarilla, un mismo grupo de funcionarios que fueron secretarios de Estado desde Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Tenían políticas acertadas para el crecimiento y esto hizo que verdaderamente nuestro país tuviera desempeños económicos muy ejemplares. Ahí en esa época podemos darnos cuenta que de una ciudad, como era la Ciudad de México, que era como la vemos en las películas de Pedro Infante, fangosa, las casas en ruinas, en fin, una humildad, ¿verdad? Que contrastaba ahí en la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, a una ciudad moderna con grandes avenidas en donde circulaban los convertibles llenos de muchachos que se bajaban y estaban corriendo y iban a todos lados corriendo y se empujaban y se reían. Y esa era la juventud que prácticamente llenaba los conceptos en aquellos momentos previos al 1968. Nadie pensaba de verdad que iba a suceder lo que sucedió. Y no solo sucedió en México, sucedió en París, sucedió en Praga, con la forma de ahogar trágicamente la democracia naciente por parte del bloque soviético. Sucedió en Estados Unidos, las revueltas en las universidades, sobre todo en la de Kent, en Berkeley también, etcétera, etcétera. sucedió, en fin, en la juventud de todo el mundo. ¿Quiénes eran los ideólogos? Aquí podemos encontrar que no tenía mucho que el maestro González Casanova había editado su clásico de las ciencias sociales, La democracia en México. Había pensadores que los podíamos seguir en las revistas, en El Siempre y en la revista Política, ya más hacia la izquierda. Había pues gente congruente que se manifestaba, pero siempre manejándose dentro de una óptica, dentro de una esfera muy cercana al poder gobernante, el cual, pues, a veces estaba del lado de la izquierda, a veces estaba del lado de la derecha, sin salirse de su lugar. Resulta que viene 1968. Y meses antes, nada parecía que iba a cambiar de aquellos años dorados que se estaban viviendo. Todo el mundo sitúa la génesis del movimiento del 68 en los acontecimientos que sucedieron alrededor de la primera quincena de julio en la Ciudadela, este parque que está situado entre las calles de Valderas y de Bucareli, más específicamente la calle de Manuel Tolsa. Ahí se enfrentan una prepa y una vocacional. Corren los muchachos de la vocacional cuando llega la policía y los persiguen y reparten trancazos al por mayor. Teníamos como jefe de los granaderos al insigne general don Manuel Mendiolea Cerecero. Yo lo conocí, un señor calvo, pues el poco pelo que tenía lo tenía rasurado, obviamente, todo un porte de policía, aun cuando normalmente andaba de traje. En una fiesta conocí a su hija y después nos invitaron a mis hermanas y a mí a una fiesta, y ahí estaba el señor y no era muy diferente al papá de cualquiera. No explicaba yo cómo ese general Mendiolea fue capaz de dar la orden de repartir macanazos a medio mundo. Pero así era. La jefatura de la policía la comandaba el insigne también general Luis Cueto Ramírez. Un tipo verdaderamente intratable y que a la menor duda ordenaba repartir trancazos. La Secretaría de la Defensa Nacional la comandaba el general Marcelino García Barragán, un viejo militar cardenista, compañero de armas del general Lázaro Cárdenas, conocedor profundo de México y que, a pesar de la autoridad que sostenía, que también era trancazos, pues buscaba siempre salidas racionales. Teníamos en las instituciones de justicia a los procuradores, que eran también gente muy, muy, muy autoritaria, y que todo ello garantizaba un espacio de control absoluto muy al estilo de lo que preconizaba el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tenía poco que había caído el famoso regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, y que había asumido el poder el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Él era un tipo, pues, con estudios en el extranjero y con un carisma político verdaderamente bárbaro, que comenzó a rivalizar con la élite de empresarios políticos a la que me he referido, básicamente comandada por los banqueros, en la persona de Carlos Trullet, en la persona de Aníbal de Iturbide, de Manuel Espinosa Iglesias, etcétera, etcétera. Y realmente era una amenaza para el poder establecido, que en ese momento ya había tenido una prueba de fuego muy grande al enfrentar el populismo del que era presidente del PRI, Carlos Alberto Madrazo. Aquí pueden ustedes encontrar los apellidos que se repiten ahora y que corresponden a los hijos y a los nietos de aquellas personas. Carlos Madrazo es expulsado del PRI y organiza un movimiento independiente que se asegura va a poder ganar las elecciones. Las elecciones que iban a ser 2 años después, en 1970. Entonces, tenemos aquí un cóctel de opciones que se vienen dando antes de llegar a 68. ¿Pero qué pasaba en la izquierda? La izquierda estaba, pues, compuesta por el Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano y las organizaciones de izquierda, que eran prácticamente clandestinas, encabezadas por el Partido Comunista Mexicano. Hemos hablado de que había un control político, y ese control político lo manejaba Fernando Gutiérrez Barrios. Y Fernando Gutiérrez Barrios, de la misma forma en que era un descarado agente de la CIA, de esa misma forma, presumía y tenía en su oficina una foto autografiada por Fidel Castro Ruso, el premier cubano. ¿Por qué? Porque él comentaba que, pues, lo había salvado. Otro día platicaremos también de cómo estuvo eso, y que también les puedo decir, compite por la mordida más grande que jamás se ha dado en el país. Hay varios casos, un día vamos a hablar de este tema de las mordidas. Vamos a seguir en un momento más, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa Regresamos. Bien, comentábamos ese control de la izquierda estaba asegurado porque había muchos personajes, no solo dentro de la que se llamaba izquierda oficial, sino dentro de el Partido Comunista Mexicano y diversas organizaciones afines. Resulta, y esto no es ningún secreto, que la embajada soviética patrocinó pues un editorial para hacer libros y revistas. Esta editorial, que fue puesta bajo la égida de el Partido Comunista Mexicano, no tardó en sufrir los problemas que tenía todo lo que en ese momento se iniciaba en México, y fue una corrupción inmensa. Una corrupción inmensa que hizo inoperable todo. ¿Qué sucedió? Que al final, hasta las mismas máquinas, que eran las mejores del mundo, armadas y hechas en lo que era Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, donadas, pues acabaron siendo vendidas. Y en fin, unos buenos editores que ahora existen, y creo que varios periódicos se siguen editando en esas máquinas que fueron vendidas. Pero no solo eso, también la obra de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, que fueron donadas al partido. Yo recuerdo, pues, todavía conocí a Mario Orozco Rivera, se quejaba amargamente de esto. Bien, ese era el control que había y era el control férreo. Manda el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, manda agarrar a toda la gente del Partido Comunista, convocan a una reunión en la calle de Querétaro, no, de Durango, ahí en la colonia Condesa, que era donde tenía su sede aparentemente secreta el Partido Comunista, y agarran parejo y se los llevan a Lecumberri. A todos menos al secretario general, que fue el que convocó. Curioso, ¿verdad? Después, pues, acaba uno defendiendo inclusive a los policías involucrados en eso. Y fueron los que me platicaron del soplo que organizó y que convocó ese día a esa reunión en donde llegaron esas personas, que obviamente también fue controlado por la CIA. Es decir, el jefe de estación de la CIA en aquella época, Philip Agee, estuvo ahí presente. Un Philip Agee que había ya reclutado a dos prominentes políticos mexicanos, que eran el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que tenía el alias de Lideco, y al secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, que tenía el alias de Litempo dentro de la nomenclatura de la CIA. Es decir, no tenía por qué haber ninguna bronca. Sin embargo, las condiciones sociales no pueden cambiarse nunca. La educación que recibíamos era una educación totalmente fanática, totalmente clasista y basada en libros que ojalá, eso sí, desaparezcan de todo, como la sociología de Felipe López Rosado, etcétera, los libros de nociones de derecho positivo mexicano, que eran francamente abominables y que eran clasistas. Pero, ¿qué les platico? Que resulta que el responsable del que desapareciera toda aquella donación de la Unión Soviética al entonces Partido Comunista, pues, como diría Luis Mejía cuando le dijo a don Juan Tenorio, los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues simplemente que ese movimiento había nacido con tales deficiencias que auguraban su próxima destrucción. Pero no fue así. No fue así. El pueblo, ese pueblo, creador y generador de la historia, como bien lo hubiera definido Mao Zedong, tenía otra idea. Ese pueblo se levantó, fue reprimido en apariencia, pero al final acabó con todo. Y la némesis que se desató sobre aquellas personas fue terrible. Fue terrible. No voy a entrar yo a comentar lo que sucedió con la familia de Díaz Ordaz. Pero realmente ese señor acabó la desgracia de su familia. No voy a entrar a platicar qué pasó con la familia de Echeverría. Y así fue. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues simplemente tenemos otras formas de manejo, otras formas de salir adelante. Nadie va a decir que no soy simpatizante de la 4T, sinceramente, porque siempre he peleado de la izquierda, pero lo que sí les puedo decir es que seguimos teniendo al enemigo adentro y que aquel dirigente de las juventudes comunistas, que también acabó preso, y que estuvo muy metido en el financiamiento de las organizaciones de izquierda por parte del gobierno, ahora controla la Fiscalía Especial para, en contra de la delincuencia organizada. Así es. Es un eterno juego en el que unos suben, otros bajan, y en el cual la cuestión es ver cómo se sale adelante. Lo único que debe usted tomar en cuenta, señor que me escucha, es que mientras usted no controle los medios con los que genera la riqueza de su casa, va a ser muy difícil salir adelante. Luchas palaciegas siempre ha habido. Luchas por el poder, pues son connaturales al mismo. Pero lo único que debe usted ver es tener mejores condiciones, tener la mejor forma de manejar las cosas para que en su casa haya bienestar. Y esto es volteando a ver hacia los vecinos. Solamente manejando su entorno sacará usted adelante las cosas. Y lógico, solamente participando podrá usted generar un bien común. Habrá veces que las cosas salen bien, habrá veces que no. Pero esa unión de la gente es la única que nos puede sacar adelante. Yo por mi parte les agradezco mucho. Espero que estemos conectados de hoy en 8 a las 9 de la mañana aquí en Hablando y Cooperando.